4 de la mañana, 59 minutos. Tú escuchas Radio Integridad, la voz que glorifica a Dios. ¿Cómo puedes ver el futuro con gusto? Nos recordamos mutuamente las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios que cumple sus pactos. Entonces somos fortalecidos para caminar a través de lo que tendremos por delante. Estás gritando, aviva nuestros corazones. Con Nancy de North Waldemar, en la voz de Patricia de Salamanca. Hoy es el 21 de marzo de 2023. Queremos recordarte que hoy comienza nuestra conferencia Mujer Verdadera 23. Asegúrate de participar con tu de mujeres alrededor del mundo a través de la transmisión en vivo. Toda la información en serverlodera23.com y juntas experimentemos libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Hace mucho tiempo, Nancy y su esposo Robert Waldemar se unieron con el grupo de mujeres para una sesión de preguntas y respuestas. Una de ellas preguntó acerca del temor y el futuro. Pero primero, en ese lugar había una joven mujer llamada Miranda, quien estaba haciendo una pasantía en abrir nuestros corazones en ese momento. Ella preguntó, ¿cómo puedes tener la certeza de que estás apoyándote totalmente en el Señor? Esa es una pregunta muy importante, porque si no estamos apoyándonos totalmente en Dios, entonces, inevitablemente, estaremos apoyándonos en otra cosa o en otra persona. Escuchemos. Hace unas semanas, en una pregunta que el Señor trajo a mi mente, ¿qué es suficiente para mí? ¿En mi vivo como en Dios? Siento que yo estoy casado soltera. Esa es una pregunta que surgirá repetida siempre y que las personas se hacen una y otra vez. Así que me encantaría escuchar lo que ustedes tienen que compartir acerca del tema. ¿Cómo me recuerdo a mí misma que siento que es suficiente para mí? ¿Esa es una meta donde llegaré o es algo que no se puede hacer para caminar con el Señor? Miranda, esto es lo que tienes que hacer. Dile al Señor, Padre Celestial, tú eres suficiente. En este momento yo no siento que tú eres suficiente. Este problema que estoy enfrentando parece abrumador, insuperable, pero tú eres suficiente. Es interesante ver lo rápido que respondemos a lo que pensamos de nosotros mismos. Las Escrituras nos dicen muy claramente, porque así como es tu pensamiento en tu corazón, tal es él, así como pensamos, así es. Así que es bueno que te vayas a ti misma muchas veces en voz alta y no tengas temor de hacerlo. Señor Jesús, no eres suficiente. Escúchate a ti misma, siéntate. Tu pensamiento a menudo precede a tu corazón. Eso es lo que nos enseña Romanos 2. Por eso debes renovar tu mente. Ahí es donde debes ir primero. Eres un mayor control sobre esa área. Es menos voluble que tu corazón. Entonces, eso es lo que debes hacer. Y luego, da los pasos necesarios que tú sabes que debes tomar para llegar ahí. Es crear hábitos. Es decir, Señor, no siento deseo de tener un tanto a solas contigo hoy, pero tampoco siento deseo de almorzar. Pero sé que si no como, moriré. Así que adelante, haz lo correcto una y otra vez, y tu corazón seguirá esa determinación. Tú quizás estás pensando, eso suena como santo o no muy espiritual. Puedes pensar que necesitas encontrarte con un ángel que te lo diga al oído o lo que sea. No, simplemente háblate a ti misma, di. Es aquí donde estoy ahora mismo. Si vas a los salmos, ves que están llenos de honestidad, de transparencia. El salmista dice, mata a mis enemigos. Esa es una oración real que salió de tu corazón. Dile al Señor, recuérdale a Él que Él es suficiente. No parece ser así, no se siente así, pero es así. Muchas personas me dirán que Dios es suficiente, pero entre nosotros dos, Padre, te digo, tú eres suficiente. Ponte firme. No, eso es algo de lo que hablo a menudo. Cuando digo, aconseja tu corazón con la verdad, tú le dices a tu corazón lo que sabes que es cierto, es la verdad, aun cuando tus emociones estén gritando lo contrario. Nuestro impulso innato es quería ser autosuficiente. Empezando desde qué edad? Desde 3 días, o algo así. Desde el momento en que les dije estar en hablar, oímos decir, no, déjame hacer esto. Yo puedo sola con esto. Yo lo hago. No queremos que nadie nos ayude. Queremos tener la capacidad de controlar, de resolver las cosas y de ser suficientes por nosotras mismas. Ya sea agradando a Dios o caminando con Dios o siendo una buena esposa, tenemos la tendencia de querer tener la capacidad de cumplir la ley y recibir los beneficios por cumplirla por nosotras mismas. Pero sabemos que no podemos. Dios crea circunstancias en nuestras vidas que nos hacen comprender cuánto lo necesitamos. Y nos muestran que no podemos hacerlo sin él. A menudo, con el paso de los años, en la semana anterior a una conferencia, oro, Señor, quisieras tú crear circunstancias en las vidas de las mujeres que estarán con nosotros durante esta semana, que las haga estar desesperadas por ti, que las haga darse cuenta cuánto te necesitan. Para que cuando vengan a la conferencia no tengan que tomarse el tiempo de darse cuenta que se necesitan. Quisiera usted crear estas circunstancias. Y puede ser cosas grandes o cosas pequeñas. En realidad no le digo a Dios cómo hacerlo, solo le pido que Él lo haga. Ahora, les digo eso a las mujeres cuando lleguen a la conferencia. Y les digo, no me cuenten a mí por lo que sucedió esta semana, porque no le pedí a Dios que les pinchara un neumático o algo parecido. Pero esas circunstancias nos preparan y nos hacen sentir desesperadas y nos dan un sentido de nuestra necesidad. Es por eso que muchas veces que cualquier cosa que nos hace necesitar a Dios es que es una bendición. Cualquier cosa que nos haga comprender que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Dios se mantiene fuera de mi zona de comodidad todo el tiempo. Y lo que quiero decir con esto es que yo tenía buenas notas en mi colegio. Hay muchas cosas que sé hacer bien. Me encanta leer, me encanta estudiar. Si mantienes el tema correcto, hay muchas cosas que puedo hacer. Pero Dios me lleva y me mantiene en un lugar donde estoy más allá de mis habilidades. Estoy bien. Las demandas son mucho más de lo que pueden. Bueno, no me gusta llegar a ese punto, pero en realidad es una simple experiencia. Y con relación a la pregunta de Miranda, acerca de si Cristo es suficiente, este reto de hacer a Cristo suficiente en nuestros vidas no se hace menor en la medida que vamos a envejecer. Dios continúa creando circunstancias porque continúo queriendo hacer las cosas por mí misma. Y Él continúa creando circunstancias que me hacen dar cuenta de que no puedo. No puedo ser una buena cristiana, no puedo ser una buena esposa, no puedo liderar este ministerio, no puedo ser esa maestra de la Biblia ni ministrar las necesidades mías o de los demás. No puedo manejar mis disciplinas personales, no puedo obtener victoria sobre esto o aquello, no puedo, por mí mismo. Separada de Él, no puedo hacer nada. Así que voy al lugar donde le doy gracias, o debería, por las cosas que me hacen recordar que lo necesito, porque cualquier cosa que me hace exclamar y decir, Señor, ayúdame, es un regalo, es algo bueno. Los hijos de Israel aprendieron eso una y otra vez en el desierto. No había pan, ni comida, nada. ¿Y cuál era el punto de todo esto? ¿Estaba Dios tratando de hacerlos morir de hambre a su pueblo en el desierto? Bueno, eso era lo que ellos pensaban. Y por esa razón ellos acusaron a Él. Dios, ¿estás tratando de matarnos? Envíanos de vuelta a Egipto. ¿No sabes que es esto para matarnos? Y entonces digo, no. Yo los he traído hasta aquí. Deuteronomio capítulo 8. Y te humilló y te dejó tener hambre para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Dios quería que estas personas supieran. Si hubiesen tenido todo el pan, la carne, el agua y la variedad en el menú y todas las cosas que querían y anhelaban, ¿hubiesen ellos clamado a Dios en algún momento? ¿Y clamaríamos nosotros a Dios si no tuviéramos cosas que fueran desagradables o si no fueran de nuestro agrado? Esas cosas negativas, esas cosas difíciles, esas cosas que me hacen necesitar a Dios, son una bendición. Me hacen clamar como el himno, te necesito, Cristo, sí, te necesito. Te necesito a cada hora, a cada momento te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Señor, mi Salvador, acúdete. Y quiero cantar esto hasta que vaya al cielo, porque verdaderamente lo necesito. Lo necesito a Él en cada hora y a cada momento. Y no quisiera nunca encontrar en un lugar de ser tan madura espiritualmente o tan desarrollada o experimentada que piense, puedo hacerlo. Porque estaré en un lugar realmente peligroso. Así es que creo que es una travesía de cada vez. Y una buena. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¡Qué buenas! ¡Gracias! ¡Es divertido! Y estoy trabajando a mí misma con estos temas y en estos temas. Sí, yo tengo una pregunta. Hay un versículo que dice, fuerza de vida son tu vestidura y tu brilla al futuro. De hecho, creo que está en Proverbios 31:25. Este versículo continúa hablando en mi corazón. Me he estado preguntando si tienes algunas palabras que decir sobre esto. Es claro, y me encanta el tema. Y en realidad tenemos toda una serie, que no es muy larga, que dice sobre este versículo. No sé cuánto tiempo fue, pero al menos un día. Y para cuándo la hice. Había llegado en New York, a Kansas, desde hacía algunos años, y grababa en la radio desde allí. Y había desarrollado relaciones muy profundas. Pero vino el momento en que era más conveniente para el ministerio que grabáramos aquí en Michigan. Así que mi equipo me motivó a que me mudara aquí en Nueva York. He estado 8 años en Little Rock y fue muy difícil. Amo a mi equipo, pero ya tenía unas relaciones muy profundas. Y fue una época de transición y también afecté para mí. El Señor me llevó a ese versículo por lo que llevamos semanas o meses previos a esa transición. Y mi última grabación en Little Rock, de hecho, hice esto. Porque Dios me había estado hablando a mí personalmente con él. A menudo lo que enseño son cosas que Dios ha estado hablándome a mí primero. Y en ese contexto, Proverbios, capítulo 31, versículo 21, dice que ella no tiene temor. Así que aquí encontramos una mujer que tiene muchas habilidades y muchas disciplinas. Ella está organizando, administrando, siendo creativa, es talentosa. Tiene muchas habilidades domésticas. Se ayuda a mantener su hogar funcionando. Y muchas de esas destrezas son las prácticas. Ella se asegura de que su familia esté bien alimentada, bien vestida, y que su hogar se desenvuelva adecuadamente. Así que tú miras quién es y parecería ser un tablero de títeres o algo así. Pero luego miras el corazón de esta mujer, que es lo que hace que ella haga todas estas cosas. Y el versículo 20 dice que ella extiende su mano al pobre y alarga su mano al necesitado. Lo que ella hace con sus manos, y sus manos juegan un papel prominente en todo este pasaje. Ella está trabajando mucho con sus manos, está haciendo cosas con sus manos. Y es para poder ministrar las necesidades de los demás. Primero su familia, quizás sus hijos, y luego el pobre y su alrededor. Pero luego, el versículo 20 de la ella no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Y de nuevo, esta porción es parte de una serie donde pude desarrollar más el pasado. Ella ha hecho provisión por medio de la diligencia y organización en un sentido común práctico, así que no tiene que preocuparse cuando venga el frío invierno con vientos fuertes de que su hogar no está debidamente preparado para ello. Porque ella es disipada, ella hace provisión para ella. No tiene que tener temor. Entonces eso es hablar de cómo ella enfrenta el futuro. Pero ahora llegamos al versículo 25, al que hiciste referencia en la pregunta, que dice, fuerza y dignidad sin su vestimenta. Ahora, el pasaje ha estado hablando de la ropa que ella hace para los demás y de la que ella usa para sí misma. Y mucho de eso es solo práctico, y está segura de que sus hijos están bien vestidos. No es así. Pero luego ella habla de la vestimenta más importante de todas, que es la vestimenta de su corazón. Dice que fuerza y dignidad son su vestidura. Explicando esto, la encontramos al final del capítulo. Y es que ella teme al Señor. Ella es una mujer cuya vida está tan centrada en él. Ella está creando provisión para su familia, para proveer las cosas prácticas, para las necesidades domésticas, para el cuidado del hogar. Pero su corazón está sumido con fuerza y con dignidad. Ella no es una mujer que por cada circunstancia que llega a su vida, se derrumba o se desploma emocionalmente. Y todos tenemos crisis, todos conocemos lo que es eso. Bueno, no puedo hablar por ti. Sé que hay momentos en que yo tengo una crisis. Cuando estoy muy cansada, con mucha presión o estrés, o están sucediendo muchas cosas, como que llego a un punto crítico. Las lágrimas me corren por las mejillas y simplemente me siento agobiada. Y todos tenemos esos días. Y estoy segura de que esta mujer que provee al 31 también los tenía. Algunas personas piensan que no es una mujer. Probablemente es una imagen compuesta de las fortalezas de una mujer bíblica y santa que teme al Señor. Pero lo que me encanta es que porque ella teme al Señor, ella tiene fortaleza. Ella tiene fortaleza emocional, fortaleza relacional y tiene dignidad. Y la imagen que viene a mi mente cuando hablo de esta mujer es María de Nazaret frente a la cruz. Los discípulos llegaron todos porque estaban aterrorizados. Pero María se mantuvo parada frente a la cruz. Ahora, nadie podía haber sentido un dolor más profundo que ella. Pero no se desplomó al suelo, llorando descontroladamente. Y estoy añadiendo un poco al texto, realmente no sabía. Pero probablemente estaba llorando. Pero tienes la impresión de que ella era una mujer de fortaleza y dignidad. No porque ella fuera fuerte en sí misma, no porque sus circunstancias fueran fáciles. ¿Qué podría ser más difícil que lo que ella estaba atravesando? Vio lo que le estaba sucediendo a su hijo. Pero hay una confianza en el Señor, una plena confianza en su soberanía, en su amor, en su sabiduría, en su plan. En el hecho de que él está escribiendo mi historia. Y eso le puede dar en medio de la incertidumbre. En un mundo de incertidumbre, confianza. Creo que las mujeres que no conocen a su Dios y que las vidas no están cimentadas y con su creencia en la palabra de Dios y en el camino de Dios, se sienten abatidas todo el tiempo. Pero la mujer que confía en el Señor, no en un sentido de temor cobarde, pero en el sentido de reverencia, de admiración y de confianza, de temor reverencial del Señor. No es que ella no siente nada de esto, o que no la acepte. No es que ella sea fuerte, especial, y nada la conmueve. No creo que sea nada de eso. Creo que las mujeres piadosas están profundamente conmovidas con lo que está sucediendo en este mundo, con lo que está sucediendo en sus familias. Cuando tienen un hijo pródigo, sienten esto profundamente. Pero esto no controla sus vidas, no las hace huir y encogerse de miedo por las circunstancias. Porque tiene su confianza, una confianza firme en el Señor. Usted está dando algunas pinceladas de lo que podemos ver en esta mujer. Fortaleza y dignidad son su vestidura. En este caso, esta mujer parece de cierto nivel, porque tiene vestiduras púrpuras que son más costosas que otras. Pero ella pudiera también estar vestida con ropa sencilla. Podría ser una mujer que solo tiene una muda de ropa. Con una familia que tiene solamente la empresa en vivo, pero aún así está vestida de fuerza y dinero. Y he conocido algunas mujeres pobres que son así, con carencias de los bienes de este mundo, vestidas de fuerza y dignidad, debido a una fortaleza interior que tienen de conocer a Dios. Y como resultado, la segunda parte de este versículo dice que ella sonríe al futuro. Y hay diferentes traducciones que lo ponen de manera distinta, pero el concepto es: la medida que me enfrenta el futuro. Esto no es algo que la oprime. Ahora, puede ser que sea sobrecogedor. Hay muchas cosas difíciles que sucederán en este mundo antes de que todo termine. Pero necesitamos estar preparadas para ser mujeres que temen al Señor, que estamos vestidas de fuerza y dignidad, y que podamos sonreírle al futuro, así lo dice la traducción. Sabemos que el Señor tiene el mundo completo en las palmas de sus manos. Él corresponde a mí intentar arreglarlo, no me corresponde a mí cambiarlo. No corresponde resolver cada problema o arreglar las vidas de mis hijos o los problemas de mi esposo, ni aún los míos propios. Hay una confianza en el Señor, porque dice Él que se entiende y el Padre de este pueblo. Estoy en Cristo y Él está en mí. Y puedo poner toda mi confianza en Él. Le temo, le honro, le adoro. Así que puedo sonreír cuando pienso en lo desconocido del futuro. Él lo conocerá. Que puede ser aterrador para el bien de sus veces. De esto es lo que habla Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3. De esas santas mujeres que inspiraban en Dios. Eso era lo que las hacía fuertes. Eso era lo que les daba energía. Eso es lo que las hace sonreír al futuro. De esa manera era que ellas se adornaban a someterse a sus propios maridos. Y eso asusta. Aún si tienes un esposo piadoso, someterse a él puede ser muy intimidante a veces. Porque muchas veces él se equivocará. Y ellas otras, él verá las cosas correctamente. Muchas veces nosotros tampoco hacemos las cosas bien. Pero estas mujeres inspiraron en Dios. Y por esa razón en la que podían tener la capacidad de someterse a sus propios maridos. Es que así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis quedado serenas de ella, que hacéis el bien, y estáis amedrentadas por ningún temor. Y me encanta eso. Hay muchas cosas allá afuera que son atemorizantes. Incluso lo desconocido atemoriza. ¿Qué sucederá a mis hijos o a tus nietos cuando crezcan en este mundo? ¿Cómo podrán salir adelante? ¿Cómo sobrevivirán a los ataques en contra de nuestra fe cristiana? Si te detienes y dejas que esas cosas sean tu foco de atención o tu foco de referencia, no serás una mujer de fuerza y de verdad que podría el futuro. Serás una mujer que detiene el futuro y una mujer perpetuamente turbada emocionalmente. Pero si conoces a tu Dios, entonces no tendrás que tener temor de nada que sea atemorizante. Y pienso que este es el tipo de mujer que está descrito ahí en Proverbios 31. No fortalezco. Y tú también lo harás al hablar de las cosas que sabes que son verdaderas. Aun cuando sientas que no lo son, cuando contengas tu corazón de acuerdo a la verdad. Ya estamos llegando al final de la grabación. Me siento bastante cansada. No sé tanto que quiero. Tengo muchos proyectos por delante. Pero Dios en el futuro. No lo mismo contigo. No tienes que ser una maestra de la Biblia para hacer esto. Sucederá a medida que coloques tus demandas, que tomes tu lugar y estés firme en lo que tú sabes que es verdadero. Verbalizando estas cosas para ti mismo y para los demás en el curso de tus conversaciones en el día a día. Y esto es muy bueno en eso. Muchas veces cuando estoy estresada o irritada por todo lo que debo hacer, no es que no me importe o que no me escuche o que lo minimice. Pero muy dulcemente me dice, ¿qué es de qué? Y también es muy bueno recordarme, sin ser sermoneador, porque sabemos que es verdad. Sabemos. Dios es fiel. Sabemos que tú eres una sierva de Dios, que eres su hija, llamada a servirle. Sabemos que te ha guiado en innumerables ocasiones anteriormente. Sabemos que Él no te va a fallar. Y muchas veces realmente no quiero escuchar eso, pero eso es exactamente lo que necesito hoy. Y es exactamente lo que debe decirle a él cuando él se siente desalentado. Nos recordamos mutuamente las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios que todo es exacto. Entonces somos fortalecidos para caminar a través de lo que tendrás. Gracias, Señor, por estas mujeres que están hambrientas de conocerte a ti, de oír tu voz, de caminar contigo. Todas en lo mismo, Señor. Todas tenemos cosas en nuestras vidas que nos llevan desesperadamente a ti, que nos hacen comprender cuánto te necesitamos. Señor, gracias por tu situación. Sé que dentro de las mujeres que nos ocupan, no hay nada más que nos ocupan. haciendo dormir por alguna situación. Con usted se va a hacer fuerte. Y de tener la mano de ayuda y de sanidad de Jesús a tu corazón, a tu carácter, a sus circunstancias. Espero que tú les afirmes tus promesas, tu amor. Te pido, Señor, que podamos ser mujeres que fuertes y abundantes. Mujeres que podamos sonreírle al que quiera. Temor, sino que estemos firmes y confiadas en ti. No en nosotras mismas, no en nuestro orgullo, sino que seamos humildes, que no estemos caras, sino que estemos apoyados en los brazos de Jesús. Me viene a la mente ese pasaje de cantar de los cantares de Salomón, cuando él dice: ¿quién es este que sigue en el desierto, acostada sobre su nombre? Bueno, esas somos nosotras. Somos fuertes siempre y cuando estemos apoyando a las crisis. No se le enteraba a las crisis. Oramos, amamos, glorificamos. Tú eres tu gran Dios, gobernante del universo. No más que tienes cuidado de nosotros. Aceptamos la paz. En el nombre de Jesús. Escuchando las respuestas de Nancy de Mort Wolgemuth y Robert Wolgemuth a algunas preguntas relacionadas al temor del sistema. En ocasiones, cuando grabamos episodios como este de preguntas y respuestas en el grupo de mujeres, nos damos cuenta de que estamos viviendo en tiempos extremadamente inciertos. Nuestro mundo se ha vuelto un lugar caótico e incierto. Y esta es la razón por la cual cuando las cosas parecen tambalearse bajo nuestros pies, estoy muy agradecida por un ministerio como Aviva Nuestros Corazones, donde juntas podemos fijar nuestro foco de Cristo y enfocarnos en esas verdades eternas de la palabra de Dios, que no cambian, que atienden nuestros corazones en la verdad y nos permiten sonreír y a futuro. Este ministerio tiene diversos alcances para hacer que las mujeres permanezcan en la palabra de Dios. No podrían existir sin el apoyo en oración, el apoyo financiero y ambientes como tú. Quienes cuando se benefician de enseñanzas como esta, quieren ser parte de poder transmitir este mensaje a otras mujeres alrededor del mundo. Te invitamos a considerar realizar una donación por cualquier cantidad, de modo que ustedes ganen a las mujeres a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Puedes hacer tu oración a través de nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com. De lunes, acompáñanos para una nueva serie en la que nos estaremos enfocando en la obra redentora de Jesucristo y sus últimas palabras en la cruz. Aquí, en Aviva Nuestros Corazones. ¡Te esperamos! Juntas, Aviva Nuestros Corazones y para el alcance de Revival Heart. Recuerde este punto en su diario, 105.7 FM, Radio Integridad, la voz que glorifica a Dios. 29 minutos. Escucha Radio Integridad, 105.7 FM, la voz que glorifica a Dios. Siempre bella, siempre mujer, siempre amigas. Tu espacio diario que te transporta al mundo de la mujer actual, tu familia y su hogar. Siempre amigas, es edición de la Biblia Dice, bajo la conducción de Mónica López de Silva. Hola, qué placer ser tu compañía. ¿Sientes que todas las ideas para preparar una lonchera con algo se han acabado? Tranquila, vamos a compartir contigo a continuación una lista de ideas para que las uses durante 2 semanas. De buena casa, buena brasa. Ideas, economía, contactos y mucho más. Cuando de preparar loncheras escolares se tratan, el primer día de la primera semana lo puedes hacer con pan con atún, jugo de papaya y manzana. El segundo día, pan con queso fresco, jugo de naranja y melocotón. Tercer día, pan con paté de hígado, jugo de piña y mandarina. Cuarto día, pan con hot dog, jugo de maracuyá y papaya picada. Quinto día, pan con tortilla, jugo de piña y plátano. Segunda semana, primer día, leche, huevo duro, pan y mandarina. Segundo día, pan con papa, yogur, manzana. Tercer día, pan con queso, jugo de manzana y plátano. Cuarto día, pan con mermelada, leche y mandarina. Quinto día, dulce de leche, limonada y manzana. Pero esto no es todo. Ten en cuenta también algunas recomendaciones. No es aconsejable acompañar el refrigerio con mayonesa, mostaza o cualquier salsa. 2. Fomentar el hábito de lavarse las manos antes de consumir los alimentos. 3. Enviar los alimentos en recipientes prácticos, limpios y seguros. 4. Lavar diariamente la parte interna de la lonchera para prevenir enfermedades. Y 5. Usar servilletas de papel o tela limpia antes de colocar los alimentos en la lonchera. En una ocasión, Jesús, vosotros pues no estéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, y estéis en ansiosa inquietud, porque todo esto buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todo esto será añadido. No temáis a nada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es admirable una mujer que planifica y que es sabia a la hora de tomar decisiones dentro del hogar. No estés ansiosa pensando en lo que vas a poner el día de mañana en esa lonchera. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Señor, quien es el que va a proveer para cada una de nuestras necesidades. Confiemos siempre en Él. Este programa fue producido por la Biblia Dice. Descarga ya nuestra aplicación Siempre Amigas y llévanos siempre en tu dispositivo móvil. Todo corazón. En la Biblia, la palabra misterio sencillamente significa servicio. Radio Integridad es un misterio. Es decir, existimos para servir a Dios y para servirle a usted. Usted escucha Radio Integridad, en 85.7 FM, la voz que glorifica a Dios. Integridad, con la voz que glorifica a Dios. proseguimos estos programas especiales con motivo de la Semana Santa, de la Semana de la Conquista. Hoy traemos a foto a Poncio Pilato, pretor romano de Judea, y su injusta decisión. Para ser juzgado por las autoridades. Firmas humanas se mueven por sus calles agitadas por quién sabe qué pasiones y qué sentimientos. Claro, depende de si los individuos favorecen o se oponen al inicio nazareno. Hay un correr de aquí para allá y de allá para acá que a veces parece no tener siquiera sentido. La gente se mueve apresurada. Se dirigen hacia el palacio de Herodes, hacia las casas de los sumos sacerdotes Caifás y Anás, y hacia la fortaleza Antonia. Esta fortaleza sirve de asiento al pretor romano Poncio Pilato cuando está en Jerusalén. El pretor tiene su asiento permanente en Cesarea, pero viene temporariamente a la Antonia a descargar las obligaciones de su cargo. Los emperadores romanos tenían procónsules o vicerreyes cabeza de los territorios conquistados. La provincia romana de Siria Palestina tenía su pretor, procurador o gobernador en la persona de Poncio Pilato. El representante del pueblo se ocupaba básicamente de recolectar impuestos y de administrar justicia. A fin de que la muerte de Cristo llegara a ser el crimen común de toda la raza, la provincia permite que las vidas de sus héroes o representantes terminen con la vida de Jesús. Jesús es traído con violencia ante el funcionario imperial, el juez, el comandante militar, pero en estricto cumplimiento del designio de la profecía. Jesús mismo sería pronunciado proféticamente sobre este incidente al tener de esas palabras. He aquí, subimos a Jerusalén y el hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que los condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Más específico, no pudo haber sido el profeta natural. Los cargos y acusaciones que traían contra tan peligroso reo pueden categorizarse malignamente como cargos políticos y de orden económico también. Su apelamiento por toda justicia reservaron los cargos de orden religioso para cuando lo trajeran ante el máximo tribunal de la nación judía, o sea, el Sanedrín. Al famoso guardián de la paz romana, al sobrevivir de los intereses económicos y sociales del imperio, era mejor pintado por el lado político, por el aspecto socioeconómico. Había que estudiarla en las situaciones de rebelión contra su autoridad o contra la autoridad del César. Tal vez esta técnica resultaría el que airado y lazo condenara al Salvador. El escritor ya había dado a conocer sus celos romanos, su rudeza y su intolerancia, mezclando la sangre de ciertos galileos con los sacrificios religiosos que estos ofrecían. Aparentemente, esos galileos participaron en alguna manifestación antirromana o en alguna protesta contra los altos impuestos. Un corto y perezoso, Pilato los masacró. Muy serios eran los cargos que hacían contra Jesús los judíos. Y constaron de tres partes mayormente. Primero, a un tuyo fallado que perdiese la nación de Jesús. Segundo, no llevar tributo a César. Y tercero, dice que un rey que pervierte la nación. Eso bien podría llevar la coloreada connotación de que Jesús influía en la gente para que perdieran respeto a las autoridades, incitándolos además a la rebelión. Esto además, que la situación causa que no cuadra con el carácter civil del Señor Jesús. Humilde, pacífico, respetuoso de la autoridad, no violento. El segundo cargo de que Jesús prohibía dar tributo a César era falso también. Cae por tierra al hacerle el examen ácido con la bien conocida declaración que el Señor mismo hizo. Y, por supuesto, el tercer cargo, la rey, porque sería con malicia, con el fin de que Pilato lo entendiese en el sentido político, que lo tomara como una amenaza potencial al soberano emperador, Tiberio César, cuyos intereses Pilato representaba. Mi reino no es de este mundo. Había consignado con mansedumbre en la arena. En clarificaciones a sus discípulos, vez tras vez, les había hablado de la invisibilidad y de la subjetividad de su reino. Les había enseñado cómo este reino tomaba raíces en el corazón de los hombres y cómo prescindía de apoyarse sobre la espada. Las acusaciones sin fundamento que los hombres judíos hicieron contra Jesús sirvieron solamente para destacar ante el procurador y por ello ante el mundo de entonces y de siempre que Jesús era justo, santo, inocente, apartado de los pecadores, que ningún engaño jamás salió de su sacrosanta boca. Nosotros, por supuesto, nos regocijamos en este triunfo de la justicia ignorante que transformaba y todavía transfiera nuestro perfecto Salvador. Lo creemos un grandioso y valioso crédito personal para el Santo Hijo de Dios. Entonces, y es todavía la personificación misma de la virtud. Salió justificado de ese y de todo otro tribunal. Absuelto de esto y de todos los demás cargos. Puro de toda mente. Justo, vertical, intachable ante todos los ojos. Justificado ante la corte pretoriana y ante la corte de la historia. No hubo antes, ni tampoco después, otro como el Señor Jesús. Con un historial así, Jesús llega a ser el sujeto apropiado para la expiación de la raza humana de todas sus culpas. El que la absuelve de todos los cargos en su contra. Ya lo dice la nueva Biblia. No es el Cristo del santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.